Hoy Borinquen yo te canto con dulzura. A tus montes, tus praderas y sol azul, en el nombre de tus hijos que te adoran, te traigo un lindo ritmo para ti. Borinquen, Borinquen, oye tu guaguancó. Hoy deseo que la suerte, tu destino, sirva de algo el ejemplo universal y que contento nos lleve.